Bueno, pues estamos en lo mejor de la hora de los Beatles. ¿Cómo se le están pasando? Espero que bien. Pues nuevamente estamos aquí dispuestos a presentarles lo mejor de la hora de los Beatles, la música que tanto les gusta, las llamadas, ya saben, pueden dirigirse con nosotros para hacernos preguntas. En fin, algo antes, para antes de dar los teléfonos sobre esta música que acabamos de escuchar. Su inagotable inquietud fue, como ya lo dije, en esta canción. Igual, en la misma pudimos notar la toma, ya que ella está completa. Aunque la melodía es más interesante que el ritmo en sí, no deja de ser interesante también el ritmo. No obstante, el verdadero atractivo de la canción es el juego de las guitarras en un registro bastante agudo, así como la entrada, de la cual se sentía bastante orgulloso el mismo Lennon. Recuérdalo pues entonces, estamos en lo mejor. Fue utilizado y el resultado provocó toda una ola de imitadores, constituyéndose en una de las características del sonido de los Beatles. A continuación escucharemos la parte en donde se encuentra este efecto y posteriormente la reproduciremos al revés para escuchar la frase de manera coherente. Esto fue con la voz al revés y la música normal de la versión oficial. Ahora la voz es la coherente y la música está al revés. Otra canción en la que John utilizó cintas al revés fue Solo Estoy Durmiendo, pero en esta ocasión en las guitarras, produciendo un sonido hipnótico que... Parte intermedia. Ahora escucharemos el solo final, que también incluye dos guitarras al revés. Para comparar, reproducimos el final de atrás hacia adelante. Noten lo sencillo del solo en escala modal. Nuevamente escucharemos el solo intermedio, pero de atrás hacia adelante. El Mañana Nunca Sabe es todo un paso adelante, pues incluye no solo cintas al revés, sino también toda una amplia gama de loops o cintas sin fin. Aunque el uso de las mismas no fue idea original de Paul, sino de John. La combinación de las ideas de Lennon y McCartney produjo la primera canción psicodélica. Escucharemos el solo de la guitarra y sus loops acompañantes, tal y como se escuchan en la versión oficial. Finalmente escucharemos la diferencia, reproduciéndola al revés. Noten la manera coherente en que suena la guitarra. ¿Qué sonidos, verdad? El escuchar las canciones de los Beatles de esta manera es verdaderamente que una nueva experiencia, ¿no te parece? Descubrir sonidos que están allí, aunque de cierta manera ocultos, se puede convertir en una placentera aventura que solo queda al alcance de unos cuantos que se toman el trabajo de hacerlo. Con el tiempo, esta práctica se convertiría en algo común, llegando a extremos que a muchos les hacen dudar acerca de si los Beatles mismos los utilizaron con el fin de mandar, digamos que, mensajes diabólicos. Vaya. A este respecto, te quiero prevenir. No le hagas caso a quienes te afirmen algo parecido. De manera categórica te lo puedo asegurar. Los Beatles jamás utilizaron este ni ningún otro truco para enviar mensajes que indujeran al mal. Quienes así lo afirman en realidad no están demostrando nada más que una gran imaginación y capacidad en todo caso para manipular a su auditorio. Recuérdalo, el tema de los Beatles siempre fue el amor, en todas sus variaciones. Estamos entonces en lo mejor de la hora de los Beatles. Los teléfonos son... Bueno, pues ya estamos nuevamente en lo mejor de la hora de los Beatles. Bienvenidos, si nos acabas de sintonizar. Ha llegado el momento de abordar la época más creativa y donde más juego de positiva imaginación desplegó el cuarteto. Claro, hablo del año 1967. Una vez desatada la psicodelia, nada se resistía a su paso. Dentro de tal ola de originalidad, los Beatles seguían sorprendiendo a todos con sus transformaciones camaleónicas de fondo y también de forma, claro. Campos de Fesa por Siempre significó todo un cambio, aunque se inició como una bella y tierna canción personal que parecía no pedir grandes efectos especiales. La toma número uno incluye una guitarra deslizante tocada por George, así como bellos coros de Paul y George, tal y como lo escucharemos a continuación. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. All I know sometimes think is me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Al avanzar la grabación, se incluyó un melotrón tocado por Paul, tomando la forma que le conocemos. En esta pista ya se incluyen doblajes en el bajo y la guitarra, que ya no utiliza el slide. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Sabido, John no quedó conforme con el resultado, por lo que le pidió a George Martin que compusiera una partitura utilizando cuerdas y metales, pues quería que sonara más pesada. Escuchemos la toma 25. Finalmente Lennon no quedó satisfecho, por lo que pensó en unir ambas versiones, utilizando la primera para el principio y la segunda a partir de la primera repetición. Para ello, fue necesario reducir la velocidad de una hasta empatarla con la otra, en el más estupendo golpe de suerte de su carrera, pues quedaban en el mismo tono. Este es el resultado final, una obra de arte, pues toda ella es un onírico efecto especial. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real. Interesante, ¿verdad? Escuchar así la música del cuarteto, darse cuenta paso tras paso de cómo se va creando en el estudio, sobre todo canciones tan interesantes como esta, Strawberry Fields Forever, Campos de Fresa por Siempre. Quiero agradecer todas las llamadas que están. 80, John Lennon en aquel entonces había regresado después de un retiro de 5 años en que no supimos realmente a ciencia cierta bien de él. Él en esos años se dedicó a conocerse muy a fondo a sí mismo. Viajó a Japón en varias ocasiones. Incluso hay un fotógrafo que viajaba con él cuando estaba en Japón por todos los lugares que él visitaba. Visitaba la familia de Yoko, visitaba, claro, los centros turísticos de interés. Incluso llegaba a viajar con él su amigo Elliot Mintz, con quien he platicado y que en alguna otra ocasión también les he dado a conocer. Él, Elliot Mintz, platicaba de esos viajes que pues eran muy interesantes. Incluso cuando en 1977, creo que fue cuando murió Elvis Presley, ¿verdad? Bueno, pues en ese año, él le dio la noticia a John Lennon mientras él se encontraba todavía en permanencia en Japón. Le llamó por teléfono y le dijo, ¿sabías que Elvis se acaba de morir? ¿Saben cuál fue la respuesta de John Lennon ante esa noticia? Dijo, Elvis murió hace muchos años. Tenía razón. Para Lennon, Elvis había muerto desde que visitó Las Vegas y se dedicó a hacer películas. En agosto de 1965... no nada más John Lennon, sino que también los cuatro Beatles tuvieron la oportunidad de visitar la casa en Beverly Hills de Elvis Presley. En aquella ocasión, Lennon sarcásticamente también le había comentado que ¿por qué no se dedicaba otra vez a hacer música de rock como antes? Y Elvis decía que él trataba de hacer una nueva carrera allá en el cine, en la Meca, en Hollywood. En esos viajes en Japón, John se descubrió a sí mismo de una manera muy distinta. Entró en una especie de introspección, tratando de encontrar alguna respuesta a tantas dudas que él tenía. Recordemos que incluso llegó a ir a la India, a muchos otros lugares, para tratar de encontrarse a sí mismo. Siempre estaba buscando, siempre estaba queriendo encontrar el siguiente paso. John siempre trató de ser así. Y claro, si tomamos en cuenta que su personalidad era bastante compleja, porque era una persona que tenía un sentido del humor muy agudo, siempre las personas a su alrededor acababan realmente muy divertidas. Además de, por otra parte, ser muy violento, al respecto también comentaba que él estaba mucho a favor de la paz porque precisamente él era una persona muy violenta. Incluso sobre eso hay una anécdota. La tía Mimi, en una ocasión en que escuchó que John había comentado que pues que había que darle poder al pueblo y levantarse en contra de las injusticias y él quería encabezar esta revuelta, pues simplemente reía, pero a carcajada abierta, diciendo, bueno, yo es que yo conozco a ese muchacho, yo lo he criado desde chiquito y sé cómo es, y estoy segura que en el primer momento en que alguien levanta una bandera para hacer una revolución, el primero en correr sería John Lennon. Y efectivamente, el propio John en una entrevista en Viena comentaba que él hubiera sido el primero en correr. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a presentar en concierto. Yo decía, pero es que ya no es posible, los Beatles ya se separaron. No importaba, de todas maneras uno en su imaginación es capaz de hacer lo que quiere. Bueno, no tuve que esperar mucho tiempo de todas maneras porque, pues ese sueño, ese deseo se hizo realidad. Muchos años después, el grupo Aleph y la orquesta Liverpool Ensemble reprodujeron realmente de qué manera esta canción en el escenario. Precisamente ellos el pasado lunes dieron un concierto de donde voy a sacar una de esas canciones que interpretaron, precisamente porque es un homenaje, porque hace realidad un sueño y porque creo que está muy bien lograda. Esta es Yo Soy la Morsa. Bloody.